www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Centésima, cuadragésima, primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Ah, hola amigos de la MT. Listos y preparados para enfrentar esto. La MT es la María Tijuana, usted sigue sosteniendo aquellos movimientos de los trabajadores, donde la lucha permanente y soberana... Los trabajadores mamones, ¿no? Al fin de cuentas, los trabajadores siempre la hacemos de mamones. Así nos tratan. ¿Qué va a ser, amigos? La lucha continúa y aquí está el capitán viniendo en los controles de la nave. Ah, sí que sí. Recuperado de una afección virósica también. Sí, eso pasa por salir no solo... desnudo por el espacio. Claro. Aparte, somos un poco robóticos y así cuando nos afectan las máquinas, también los virus terminan tomando formas también y nos atacan a nosotros. Así que el primero en caer ha sido el capitán vinilo dentro de la tripulación de la nave. Sí, ya le hemos colocado el antivirus. Sí. A la moda se la ve hermosa y no sí, muy enferma, no, así nada. Que la vemos con un color lozano y ha tomado un sol que no sabemos si es bueno o malo porque nos hemos acercado bastante y se nota, sobre todo aquí es en la... Es que estaba muy copada con lo de la lluvia. La parte del pecho y eso. Ah, sí, la lluvia dice que se ve copado. Te va a hacer mal eso, muda, ten cuidado con ello. Y el mico, que no ha tomado sol, porque lógicamente ha estado harto trabajando todo el fin de semana y continuará haciéndolo. Una especie de relax, serás premiado, tendrás un monumento una vez, sí. Es verdad, los monumentos luego de muertos, sí. ¿Para qué sirven? Sirven para que te caigan las palomas, ¿verdad? Lo que pasa que aquí va a pesar mucho y quizás nos caemos. Igual la gente del Micoatlán a lo mejor está preparando algo en alguna plaza, seguramente de México, donde está su sede, y ahí el mico tendrá las ofrendas merecidas. Así que bueno, listos y preparados. Algunos quieren acabar con las guerras, otros dicen basta de hambre en el mundo, otros ruegan por un mundo más justo. Nosotros, al igual que muchos de ustedes, tenemos planes muchos más modestos. Solo pedimos no nos jodan, es lunes y tenemos tanta sed que siempre vemos el vaso medio vacío. No nos tilden de pesimistas, somos realistas y siempre gritamos ¡viva el rey! Sobre todo si viene acompañado de cuatro ases en la última mano de póker. Amigos, a jugar, camino hacia ningún lugar, ¡allá vamos! Aviso a la audiencia. Por este artículo, considérense prorrogadas por la presente convención, incluidas en la misma, todas aquellas disposiciones resultantes de las convenciones anteriores que no hayan sido derogadas o modificadas hasta el presente, ni lo sean expresamente en esta oportunidad. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Desde Toluca, México, directamente se comunica Elías López. Ah, hola, Elías. Allí en los pagos de nuestro amigo Sid, que es nuestro representante de Toluca. Nosotros pensamos automáticamente Toluca, sí, Toluca, sí. Pero vive mucha más gente en Toluca. De hecho, al borde del nevado de Toluca, hay gente que se queda así como mirando y dice, ah, qué cosa maravillosa, estasiada. Exactamente, y Elías López es uno de ellos. Dice, hola, pirata y señor Lagartija, los saluda Elías López desde Toluca, México. Últimamente no los había podido escuchar porque he tenido mucho trabajo. Sí. Pero nuevamente me conecto con ustedes para volver a escuchar. Escucharlos diariamente. Ha mermado, parece, el trabajo. Hay mucha... La gente de los trabajos en estos momentos, cuando se acerca el fin de año, empieza como en una locura generalizada, ¿no? Sí, qué caos que se genera. Se genera un caos absoluto donde esto tiene que estar antes de fin de año. Y cuando te quieres... Claro, ya está. No lo has hecho en los últimos 10 meses, amigo. Ya no chingues con eso. Nosotros, en lo único que pensamos cuando llega fin de año, son las miles de fiestas y partusas laborales y no laborales que se generan en esos entornos, ¿verdad? Donde, inclusive, no alcanza, estamos por elevar cartas a los gobiernos internacionales para que eleven el lapso que va de Navidad a Año Nuevo. No, porque uno no llega a hacer preparativos. Claro. Cuando quiere, ha festejado un poco, ha tirado un par de cohetes ahí, una cosa maravillosa, y ya llega. Los amigos mexicanos encima celebran de manera muy efusiva el Día de los Muertos. Ah. Así que están como con unas seguidillas que van y de fin de año y una justificación para ponerse pedos. Entre uno de ellos, Elías López, no Torres, te cambió el apellido, perdón, amigo. No, me pasa que tiene una torre. Elías López, que tiene una torre allí en Toluca, y dice, bueno, en esta ocasión solamente quiero mandarle un beso a la muda y un abrazo muy afectuoso. Muda. Ah, sí, ahí está, beso para ti, qué cosa maravillosa. Aldo está en Arequipa, Perú. ¡Ah! Y dice que un día antes de que el mundo se desintegre, Arequipa es otra ciudad que identificamos con Neo, pero a medida que se van sumando, nosotros a veces identificamos una ciudad con una sola persona, que es la que se comunica, y hay muchos detrás. Aldo ya es Arequipa para nosotros también. Y dice que un día antes de que el mundo se desintegre, simplemente meditaría y diría, acordarme que vivo en él, o sea, que vivo en el planeta Tierra. Ah. Se está desintegrando. Ah, yo vivía él, en él. Yo vivía él. Yo vivía él. Ahí vivía, claro, yo. Sí. Hay claro. mucha gente que vive el planeta. Sí, vive el planeta. Lo vive de tal manera que por eso está por desintegrarse. Pero igualmente, una notilla en la nevera no vendría mal pegar con un imán que diga, hazme acordar que recuerde aquello de lo cual todavía no me olvido. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Nos vamos para Caracas, Venezuela, ahora para saludar a nuestro querido amigo, el entrañable B8. Ah, hola, bola 8. Puesto número 1 en el ranking. Si ustedes lo quieren conocer a B8, pueden entrar en www.canaltrans.com, ir a la página de oyentes de canal de Radio Trans, donde está, en caso de que mundo se desintegre, San Clem, Frank Light, y ahí lo encontraron, perfecto, ese es B8. Dice, hola amigos, espero que estén bien, por lo visto ya se han olvidado de mí, me disculpo por mi ausencia, pero bueno, no he estado muy bien. B8. Oh, ¿qué le ha pasado a B8? Tengo mucho que estudiar, dice. ¡Ay! Oh, Dios, carajo. Dios quisiera tener tantos problemas, B8. Y poco tiempo. ¡Ay! Oh, el tiempo es así. Pero aquí un hago... auto nuevo. Habrá un espacio para escribirles, dice algo. Saludos a todos los chicos de la nave. Logré trucar las computadoras de la biblioteca para poder escucharlos. ¡Ya sonamos en las bibliotecas, amigos! Puesto número 1 en el ranking de todas las redes escuchadas en Latinoamérica. En todas las bibliotecas, o por lo menos en una que está allí en Caracas, Venezuela, suena En caso de que el mundo se desintegre. Y aquí estamos nosotros, sí, la gente dice, ¿cómo está la gente de la biblioteca? Claro, ¿qué tal? Tenemos que hacer más silencio. No se puede hacer, no podemos hablar tan fuerte en una biblioteca, disculpe, ¿verdad? Disculpe, señora, igualmente en este momento vamos a cambiar la onda. ¿Por qué no saca ese libro que está ahí debajo? O sea, de... No, se cae todo. Sí, ¿no? Está todo sostenido por un libro. Saludos a todos los chicos de la nave. Bueno, y dice, esta semana no he estado muy bien, pero sigo en la batalla. Y como diría Cresto, aguante. Ahí está, bueno, aguante, ¿qué B8? ¿Qué ha pasado, B8? No sabemos qué batalla particular es de la cual está participando B8. Nosotros le mandamos un aguante grande. Fíjese. Y si necesitas un par de lanzas, un par de escudos para seguir en la batalla, bueno, nada más pedirlo, B8. Sí, no olvides tus poderes. Ringo, no olvides tus poderes. Le digo a la gente que recién se suma, B8 tiene un poder que es rascarse un testículo, mínimamente, quizás acariciárselo, tocar, acomodárselo y pensar en un lugar. Sí, y llueve en el lugar donde él está pensando. Por ejemplo, la puerta de Alcalá, y se toca un huevo y llueve. Sí, al carajo. La gente de España no comprende y dice, la mierda que ha pasado ese clima, no, es B8. B8 que estaba recordando su estadía en España. En Madrid, sí. Ringo Khan dice, ¿qué cuentan, amigos del espacio? Ayer estaba oyendo que el mico es el miembro sexual de la mujer, ¿no? Sí. Esto es en Costa Rica, claro. Y Ringo Khan dice, en El Salvador decimos que hay 5 animales que pasan el SIDA. Dice, el mico, la cuca, el gallo en la mujer, la paloma y la mona en los hombres, que son diferentes formas de llamar a los órganos sexuales allí en El Salvador. Sin embargo, sí, mico. Bueno, sí, es verdad, mico. Yo iba a decir, la animalada de pasarse el SIDA también tiene que ver con una concientización y con un derecho a la información y con un acceso a la información, estar bien informados y bien educados respecto a eso, porque en eso te va la vida. Hermano, la generación que está en estos momentos habitando la Tierra, que es la nuestra, ha de tener que convivir con esa cuestión que tiene que ver el cuidado con el HIV, por nosotros mismos, por el prójimo y bueno, por todos en realidad. Hasta hasta que se encuentre la cura, que a veces no sabemos si es que no se la quiere encontrar o que realmente, bueno, está complicado el asunto, ¿verdad? Ah, sí que sí. Hola, ¿qué tal? Desde Autlán, Jalisco, México. Hola, ¿qué tal? Dice, claro, la tierra del mejor guitarrista del mundo, además de Satriani. La tierra de Carlos Santana. Ah. Oh, Santana. Pues está... Cumbre, sí. Noche, pollo. Pollón. Dedicado al pollo, es eso, sí, ¿no? Al pollo. Que... pollo con arroz. Sí. Bueno, le mandamos un abrazo a Carlos Santana, que en realidad no está viviendo en México, el cabrón. No, es el mejor guitarrista nacido en México, pero bueno, triunfa en los Estados Unidos de Norteamérica. Satriani, lo mismo. Bueno, pues está chido su programa, dice. Ya tengo un buen rato de escucharlos. Esa estación de radio está chida. Además de que la gente de México es media pendeja en algunos estados, no en todos. Pero en Jalisco sí pronunciamos bien Chiapas. Porque había una disyuntiva, claro, sí, hay un problema. De un chiapateco que había dicho, ¿por qué en el resto de México dicen Chiapas? No, no, parece que en Jalisco, Jalisco, no te rajes, es Chiapas. Y dice, no Chiapas, no mamen. Pero saben, está chido su programa. Yo me llamo Adrián y bueno, échenle ganas a su programa, pero está chido, dice. Ah, está chido, está bien. Y póngale rolas de Rata Blanca, pero está chido. Sí, sí, no ponemos. No ponemos rolas chidas de nada. Y al carajo, Rata Blanca. Cuenta la historia, pero que un no, día. Un día. Amada amante, podríamos, ¿no? No, no tenemos ganas de escuchar Rata Blanca ahora. Sí, sí, está bien, Mico. ¿Qué quieres que haga? La gente le gusta a Rata Blanca. Cuenta la historia, sí, que un día una dama cabrona. Es verdad, está yo bien. Sabía que se iban a romper los vidrios. No fue mi culpa. Bueno, Carlos Santos, es de... Justamente, estamos hablando de Carlos Santana y estamos hablando de Chiapas. Y ahora hablamos de Carlos Santos, que tiene una pregunta filosófica interesantísima para ustedes, señor Lagartija. Desde Chiapas, México, él se pregunta, ¿de dónde es la Pantera Rosa? Pero momento, sí. Tiene una probable respuesta. Ah. Nos vamos a ir con la respuesta de él, pero yo sé que usted debe tener una. Por lo menos esta no me conformó a mí, porque él dice, de todo su cuerpo es toda rosa la pendeja. Como diciendo, ¿de dónde es la Pantera? Color rosa. ¿Qué es lo que tiene color de rosa? Sin embargo, ¿usted conoce la nacionalidad de la Pantera Rosa? Exacto. Hay una historia detrás, ¿verdad? Exacto. ¡Ay! ¡Qué momento! Incertidumbre. ¡Carajo! ¡Cállense, pendejos! El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados en tanta desintegración. Y luego de esa breve pausa, donde todos quedamos así, con los ojos abiertos, con la boca abierta, con cosas en la boca, en algunos casos, sí, yo vi en algunos trabajos, también, a pesar de que es lunes, no sé, están así como locos, pero bueno. ¿De dónde es? Sería la señorita que está debajo del escritorio. Señorita, es lunes. Le quería avisar. Sí. No sé, sí. Ay, jefes, cabrón. Aquí está. Va a hacer de cuenta que está buscando algo, señorita. Pero es el jefe. Está bien, sí, es el jefe. Está bien. Y el jefe le ha pedido que se meta debajo del escritorio, señorita. Sí, se le cayeron todas las cosas. Ay, bueno. Ya no mame. Bueno, siga mamando. No sé cómo está la situación. Bueno, señor Lagartija, ¿de dónde es la Pantera Rosa? La Pantera Rosa es fruto de una relación que nadie conoce. La mismísima Pantera Rosa es hija de Freddie Mercury y Janis Joplin. No le puedo. Sí. ¿En serio? Sí, tuvieron una relación que nadie conoció en Alemania. Sí. De ahí la Pantera Rosa es alemana. La Pantera Rosa es germana. Exacto, y de ahí es un problema con las pastillas. ¿Tuvo problemas con pastillas? Sí, con el LSD y todo eso, que tiene problemas, que se lo ve reflejado en su obra. Eso igualmente es heredado de la madre, ¿verdad? Sí. ¡Cry, baby, cry! Y el color rosa de Freddy. El color rosa de Freddy, sí. Yo creo que es la verdadera hija de la diversidad sexual. ¡Exacto! Por eso queremos tanto a la Pantera Rosa. ¡Qué maravilloso! Así que mire, y eso no es muy conocido, ese dato, ¿eh? No, no, pero bueno... Me lo pasó el niño elefante una noche, sí, que estábamos bebiendo unas chelas y me dijo, ¿tú sabes que la Pantera Rosa? Y ahí me contó todo. Es un canal de información alucinante el niño elefante, sobre todo cuando uno está de chelas, ¿verdad? Se entera de cosas maravillosas. Quiero mandarle un saludo muy grande al restaurante Aquí Estoy. ¡Ah, ¿no? Sí! Cuyo dueño se llama Toy. Sí, ¿no? Y es estamos. Lo, aquí es donde estoy y estoy. Y sí, estamos. Y estuvimos sonando el viernes. Estaba la gente ahí comiendo, diciendo, ¡ay, qué buenas! ¿A qué se sirven las las mejores hamburguesas de todo Tolima, decía Toy, o sea, sí. No la gente, pero Toy decía, soy las mejores hamburguesas de todo Tolima. ¿Qué digo Tolima? Porque luego se puso pedo y empezó a exagerar, claro. Dijo, de todo México, ¿qué digo de México? Del mundo. Y para nosotros coincidimos con eso, hasta que llegue un auspiciante que se dedique al mismo rubro genérico. Exacto. Por ahora, y ahí sí, pasen a hacer otras. Toy. Claro, por ahora son las de Toy, cualquier otro, la lana es la que va. Y hoy estamos... Hoy estamos en lo de Toy, así que le mandamos un saludo. Ya saben, 20% de descuento en todas las hamburguesas con solo nombrar. ¡Ah, me acabo de cagar! El que se para en una mesa y dice, Toy, me acabo de cagar, 20% de descuento, ¿cómo se llama esto? La cuenta final, la adición, señor hermoso, por favor. ¡Ah! ¡Hola, bomboncitos! ¡Ay! Yo diciendo así, cagar, todo guarango. Y viene esta preciosura de Olavarría, que es la Chúcara. ¡Ah, hola, Chúcara! 17 años de salvaje presencia, la de la Chúcara. Salvaje dice, poder. Desde la bella ciudad de Olavarría, che, les cuento que ando con un problema, dice la Chúcara. ¿Qué problema, Chúcara? Hace mucho que no lo escucho a Barry y me siento mal, desganada. Por favor, que diga algo. Creo que todas las oyentes necesitamos unos mimos de vez en cuando. Necesitamos de esa voz seductora, sexy, erótica. Bueno. Encima, acá está lloviendo. No sabemos cuándo. Estuvo lloviendo en Olavarría. No importa, sí. Hay como una nube grande que hace que llueva y luego se va y luego vuelve y esas cosas. Y me pongo mal, dice, claro, la depresión de la lluvia, el clima desagradable, y bueno, y unas palabras de cariño. Yo creo que lo he visto corretear por ahí, no sé qué cosas, en uno de los pasillos internos de la nave. Señoras y señores, con ustedes, Barry White. Hola, chica. Verdaderamente hacía mucho que no teníamos por aquí, Barry. Estás como loco, ¿qué estuvo que de abstinencia? Chúcara. Sí. Soy tu molino de viento. Ah, está y bien. Juntos vamos a hacer el maíz. Sí, el maíz. Harina de maíz, quizás. Vamos a meternos cosas. No, por Dios, le pido. ¿Sí? Hasta acabar en una noche espléndida. Meternos cosas en el corazón, cuestiones románticas. La vida, poesía, la ¿verdad? Vida hay que meterle cosas. Hay que meterle cosas. Y sacarle cosas constantemente, nena. ¿Algún ritmo en especial? Hay que mantener el ritmo. Podemos bailar un afro divino. Eso está bien, está bien. Sí. Y juntos haremos la canción del Meteponchi. ¿Meteponchi? Sí, nena, quítate la ropa. No, tranquilo. Lo has llamado nada más con unos cariños. Arrecho. No, está arrecho. Estoy como loco, nena. Bueno, está bien, Barry, le agradezco. Antes que siga subiendo de tono, le dejaré en la puerta de tu casa. ¿Y sí? Tres cruces. Sí. Cuando las veas, ponte desnuda y empieza a festejar. Está bien, retírese, por favor. No se toque mientras le abra la Chúcara. Retírese, le digo en serio. En Olavarría no lo van a dejar entrar si alguna vez le decide por bajar por ahí. Pero, señor Lagartija, venga, tenga cuidado. Ha quedado húmeda la silla. No sé qué ha pasado. Bueno, dice, bueno, los dejo. Y por favor, vuelvan a tirar algún láser para que estén los días lindos otra vez. Mande el láser para que estén los días lindos en Olavarría. ¿Dónde ha llegado el láser? Es este. Con retroactividad. ¡Qué mierda, no es! Bueno, disculpen. Bueno, cuéntenos, amigos. Una ropa puede tener cualquiera. Ha dado resultados desde aquí de la nave. Ay, qué linda se vio la barría. Dice, bueno, no quiero estar encerrada en mi casa con mi familia. Les dejo unos chistoretes y un saludo. María, Mariel y Laurita. ¿Quiénes son? Ah, María. A María la conocemos, compañera de trabajo de ahí de la 103. Y Mariel y Laurita, calculamos que no sabemos, pero ya nos cayeron simpáticas. Así, en diminutivo nos imaginemos nenas pequeñas, ¿no? Mariela no es diminutivo. Claro, no. Mariela. Laurita, simplemente. Pero pequeña también. Sí, un beso muy grande a ustedes. En especial, como siempre, a mi amado señor Lagartija. Entra un homosexual a una carnicería y pregunta. Hablando de homosexuales que entran a la carnicería, sí. Se ha hecho la marcha del orgullo gay en la República Argentina. Ah, ¿y qué tal? No sabemos si fue a nivel mundial, pero en la República Argentina, bueno, una masiva concurrencia, 4.000 personas. En realidad ustedes dirán, bueno, 4.000 personas, hay muchos más. Sí, bueno, pero no todos tienen a veces los huevos o los ovarios para presentarse en la marcha del orgullo gay. De alguna manera hubo unos problemas, para variar, con la iglesia. Pero bueno, qué raro. Sí, cosas raras, ¿no? ¿Verdad? Cuestiones que... Bueno, no me voy a poner a hablar de eso, porque voy a entrar así como en camisa de 11 varas. Pero porque querían ir y no los dejaban entrar. Claro, sí, las chicas y los chicos... No, curas no. Claro, claro. No, curas no permitimos la marcha del orgullo. ¡Mierda! El problema, ay, qué cosa, ¿eh? Todavía seguimos en algunos párrafos historiales, seguimos viviendo como en el siglo, no sé, 4, ¿eh? Una cosa bárbara. Pero bueno, ha sido un éxito. Ha sido un verdadero éxito. Se marchó, se fue ahí, se tocaron y todo, unas pelucas. Ay, yo, la primera fila fue la de las locas, ¿no? Y las locas pegaron, ay, me puse lo primero que encontré. Yeah, ay, pero hasta las tetas, ¿eh? Así de bien. Bueno, un abrazo, ¿eh? Bueno, les dejo y por favor... Ah, estamos con el chiste del homosexual, ¿verdad? Sí. Entra un homosexual a una carnicería y pregunta... ¿Tienes salchichón? El carnicero contesta... Sí, señor. Bueno, también era homosexual el carnicero. Sí, estaba justo en la marcha. Está, claro, sí, era la carnicería. Bueno, y el carnicero contesta... Sí, señor. Así puede el carnicero, vamos. Claro. ¿No? Sí, señor. ¿Cómo lo quiere? ¿Entero o en rodajas? Y el homosexual responde... ¿Qué pensó? ¿Que mi culo es una alcancía? Claro, hola. Salchichón en Jota, ¿qué más quieres? Para mantenerlo entretenido un par de meses. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. Nosotros podemos llevarlo al lugar que desee sin documentación alguna, sin garantías y de manera completamente ilegal. Podemos llevarlo al lugar que desee sin garantías, de manera completamente ilegal. En caso de que el mundo se desintegre. De lunes a viernes a través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres. A través de la gran red de redes, caso de que el mundo se desintegre. No quiero alejarme mucho antes de partir de la barría para dar una vuelta por el universo nuevamente. Quiero saludar a la gente de Cadena 103 porque nos ha escrito un querido amigo aquí que dice: hola, soy un amigo de inadaptado, compañero de Cadena 103, y espero que manden saludos al programa que se llama La Tarde de 103. La Tarde de 103. Y un abrazo a Marcelo, el locutor del programa, y bueno, nos va a volver a escribir. Sí, escríbanos todos, sí, los compañeros. Nosotros nos sentimos ahí muy a gusto en la 103 y nos han tratado que, yo creo que inmerecidamente, sí. Ya prácticamente pero vengan por acá y nos tocan el culo y todos los compañeros de la 103 y nos sentimos maravillosos ahí en Olavarría con la gente de Cadena 103. Así que un abrazo a Marcelo. Yo soy el locutor de la tarde. Voy a decir, hola, bienvenidos a la tarde de la 103, así todo como un locutor que corresponde y que se preside tal. Así que un abrazo, Marce, y que vaya todo bien ahí en la tarde de la 103. Hola, gente, recién los encontré, son de Bahía Blanca. No, nosotros no somos de Bahía Blanca. No, pero yo me equivoqué al leer. Soy de Bahía Blanca, ah, dice. ¿Qué tal? Argentina. Me llamo Martín, la verdad me estoy cagando de risa. De otra cosa, le habrán contado un chistorete. Dice, es buen acompañamiento mientras estoy en la compu. Chau. Ah, y se aleja de la compu y nosotros dejamos de acompañarlo. Le gritamos, no te alejes, no te alejes. Hey, ven. Y él dice, ahí está, ven. La rata asesina. Ven la rata asesina, pronto en los mejores cines. Palomeque es de Tufla, Gutiérrez, Chiapas. Hoy estamos de Chiapas a Olavarría, de Olavarría a Chiapas, de Chiapas a Cincinnati, de Cincinnati a Bahía Blanca, de Bahía Blanca a Chiapas. Palomeque es de Tufla, Gutiérrez, Chiapas, México. Dice, ¿qué onda, cabrones? Esto es una pregunta filosófica, no me tienen las bolas llenas con las preguntas filosóficas, al carajo. Aquí alguien firmando A, no diciendo de dónde es ni de dónde procede. Hola, A. Coloca interno como el. ¿Cómo viene a ser esto? El mensaje interno. La nomenclatura que aparece arriba en los mensajes. El asunto interno. Sí. Mensaje. Se tomó el trabajo de poner en mayúscula forros. Debe necesitar. Ah, necesitas forros, sí. Está bien, siempre. Debe estar preparando cuadernos. Sí, nunca. Para forrar cuadernos. Sí. Preservativos. Ah, necesita preservativos. Está bien, nosotros. Bueno, no hagas nada sin ellos. No hagas nada, es más. Son muy importantes los forros. Vas a la biblioteca y te pones un forro. Por la duda, porque nunca sabes que eso. No. A lo mejor. Exacto. Siempre tienes que llevar uno por siempre uno en el bolsillo, no hace mal a nadie eso, ¿eh? KKK dice: quiero escuchar Metallica. ¿Qué le podemos decir a KKK? Bueno, que se compre un CD de Metallica. Sí. No los piratees, porque si no te aparecen los Metallica en tu casa y te dicen, no, elefantito, eso no se hace. Te castigan, los Metallica, te ven entrando al Napster y te puede entrar una bala de francotirador. Así que KKK, si quieres escuchar Metallica, nada mejor que poner un CD de Metallica. Hola, desde Bogotá, Colombia. ¿Cómo están? Muy bacano el programa. Quiero decirles que soy fan de Racing de Avellaneda. ¡Ja! Oh, y quiero decirle que... ¿Y cómo venimos? ¿Y cómo vamos? Dice, quiero decirles que estudio Ingeniería Civil. ¡Ja! ¿Y cómo venimos? ¿Y cómo vamos? Y me gusta mucho la muda. ¡Ja! ¿Y cómo venimos, ¿Y cómo va? ¿Y cómo va, muda? ¿Por qué es la mujer perfecta? No habla. Bueno, solo quería saludarlos y desde acá nos vemos luego. Fabián, un abrazo. Un abrazo para el académico, ¿no? Sé que sí. Estando allí en Colombia, hincha por el Racing Club de Avellaneda. Igualmente que la mujer no hable, muda, porque voy a hacer una defensa a tu cargo. Ya sé que estará Iota Mateucci, que estará el Joroco, todos los galanes que te circunvalan, muda, defendiéndote de la mejor manera. Pero digo, que no hable no quiere decir que no se exprese. O sea, porque uno le imagina muda, ah, oh, vengo, le toco el culo, total es muda. Hay otras formas de comunicación. Sí que sé. Lógicamente. Y te digo que no te recomiendo faltarle respeto a la muda. No, que no. Es más de 1.80 m de salvaje poder. ¡Oh! Unidimensional. Soy Cristian desde España, Tarragona. Qué quilombo que tenés en el programa. Pero está copado. ¿Cuál es el quilombo? No sé. Debe... Está un poco desordenado. ¿Hay una, pero hay una cámara acá? Tampoco es cuestión de que vengan de afuera y digan, ah, qué claro, quilombo. Claro, nosotros. Miremos para adentro. Nuestros quilombos los. Cada uno mire su casa. La paja en el ojo ajeno. Exacto. ¿No? Y la ¿qué es todo eso tirado? ¿Y el árbol que te tapa el bosque? Exacto, los cajones del escritorio. Sí. Son un desastre y nosotros no decimos nada. Más vale, Cristian. Aparte, las medias hechas bollito y sucias de arriba del ordenador. Es un asco, aparte del olor. Esa pizza la tiene como 3 meses. Dando vuelta. Mosquita dando vuelta. ¿Puedes creer? En invierno en España, no, mosquita no. dando vuelta. Es un asco. Yo no lo puedo creer. Pero bueno, él dice, ah, está copado, pero es un quilombo, ¿eh? No tenemos la cámara habilitada, le aviso a la gente porque a lo mejor está diciendo, Cristian está viendo. Está mirando. Está viendo, quizás. Y capaz. Y dice, ¡pone música, papá! O pone música papa. Le pide al papa que ponga música. Ser, o al padre o al papa. Ah, puede ser. Ah, a lo mejor estaba hablando con el padre. Exacto, en ese momento. Dice, papá, pone música. Entonces, claro, estaba así tecleando. Y yo, ¿qué quilombo tiene el programa? La música, claro. Claro. Papá, ponete unos tangos. Que acá en Tarragona, ¿sabes cómo extrañamos a Piazzolla? ¡Oh, y una cosa! Daniel es de Tegucigalpa, Honduras. Y dice, ¿por qué se celebra Halloween? Porque ese día se recuerda la noche en que el niño elefante le regaló a Clodomira una escoba y le dijo, bruja, loca, vete de mi casa. Que era la muchacha que trabajaba en la casa del niño elefante. Sí. El niño elefante y de era... ahí la primer bruja. Qué bárbaro. ¿El niño elefante era? No, no, me preguntaba si tenía mujeres trabajando en su casa. Era así como un burgués importante, el niño elefante. Depende de la época. Depende de la época. Claro, pasó por todas las épocas. Sí. Y en determinado momento, vete bruja y así, ¿no? Vete bruja y la bruja agarró la escoba y se fue volando. Y ahí apareció la primer bruja que es la noche de brujas. Clodorminda. Nombre complicado ya tenía la bruja, ¿eh? Sí. Merecidamente. Bueno, y ahí está Halloween, ¿no? Para algunos. En Argentina, por ejemplo, Halloween no se celebra. Para nada. Pero es muy popular en los Estados Unidos de Norteamérica. En México sé que se celebra. En muchas partes de Latinoamérica se celebra el Halloween. No sé en España si le dan bola a eso de... Sí, no tengo idea. Bueno, Brot dice, ¿has dicho viernes o sábado? He dicho jueves. Ajá, sí, jueves. En caso de que les interese, viajamos a la mitad de la velocidad de la luz. Tal vez experimenten un ligero cambio temporal, pero no deben preocuparse. Gracias. Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, un espejo flota en la gran red, reflejando tus gritos, tus palabras, tus silencios, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real, entre tanta realidad virtual. Por favor, leer este mensaje a las 10 de la mañana que estamos laburando. Son las 10. Dice Karina y Pilu. ¡Muda! Que están para atrás. Karina y Pilu están empastilladas. ¿Son las 10? Ah, sí. Son las 10. En este momento son las 10. Perfecto. Hola chicos, somos de Becar y descubrimos la radio hoy. Es buenísima. Becar es Buenos Aires, Argentina, sí, ¿no? Es donde estábamos nosotros. Es donde está la unidad regional terrestre de Canal Trans, ¿no? Donde están los paisanos ahí trabajando. Dice, nos están haciendo compañía mientras intentamos trabajar después de un viernes agitadísimo y una noche terrible. ¡Ja! A las 7 de la mañana nuevamente arriba para venir a la oficina y caretearla. Bueno, chico, dice luego, pues le ha salido. ¿En qué oficina trabajan. Ha tenido como una noche cubana, me parece. Hola, chico. Bueno, chico, sigan haciendo reír tanto como hasta ahora. Y eso dice, les mando un saludo. No sé si vamos a poder. Pablito Germinario. Es que si dormiste mal, te puede pegar de dos formas diferentes. Claro. Dormiste mal, estás así, va, como es, todo es una mierda. O si no, te agarran esos ataques de risa, que no sabes de qué te estás riendo, sinceramente. Y entonces sí, es así, y eso es lo que le debe haber pasado a Karina y Pilu, que tentadas se miraban de reojo, tratando de caretear en la oficina con esa cara de macrae, recordando lo que habían hecho la noche anterior, y ya se reían de ellas mismas. Dice, bueno, Pablito Germinario, que parece que tuvo una mala noche. ¿Qué pasó, Pablito Germinario? Pablito, no jodas. No jodas, claro. Dice, lo seguiremos escuchando. Besotes, Karina y Pilu. Postdata, Pilu de Pilar, ¿no? O de Depiluda. O de Piluda puede ser. Ah, o de Pilar. Todo que, o de Pilar. Sí, de Pilar. De Pilar a las mujeres. Debe ser depiladora. Sí. Puede ser. Karina, bueno, queremos pedir un tema de Fito Páez. Ay, qué mal me cayeron, chicas. Sí. Pero ¿por qué no se van a cagar? Han tenido una noche larga, que la tengan larga y dura. Al carajo, Carlos de Guerrero, México. Hola, Carlos. Qué bien. ¿Qué pasó, raza interestelar? Aquí su amigo Carlos. Solo para volver a preguntar, ¿quién demonios es el niño elefante? ¿De dónde chingado salió? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué la gente le teme o le tiene respeto? Lo que pasa es que de momento a mí no me da miedo ni nada de eso ese pinche chamaco. Y creo que es porque no lo conozco, y tal vez con la información que me den ustedes le tema, o por lo menos le respete, aunque lo dudo mucho. Me late que ya que sepa quién es el escuincle, elefante, tal vez me castigue o algo parecido. Postdata, aclaro que chamaco y escuincle son sinónimos de niño. Postdata, un beso a la muda y un abrazo a los demás. Esperen noticias mías. Esperamos noticias. Esperamos. Pero no debes negar la existencia. Elefante, claro. Es energía pura. Energía pura. Es cuestión de fe. Es el as creador. Exacto. Sí. Es Jehová. Es Alá. Es Saddam Hussein. Es Mustafa Ali Aram. Es la vida misma. Sí, es en todos lados. Moisés. Ay, es un Aldo Still Alive. Cada uno cree en lo que cree. Exacto. ¿Verdad? Y ahí están unos creciendo en este y otros creciendo en el otro. Y otros creciendo... Nosotros creemos en el niño elefante. En el niño elefante. Y gracias a él tenemos todo esto. Todo, sí. Y lo que nos falta es porque el niño elefante se lo llevó. Se lo llevó. Es una religión. La religión, claro, es negocio. Porque todos hacen negocio. Exacto. Y nosotros no podemos hacer un negocio con una religión. Cabrones, crean en el niño elefante. Compren las estampitas y denos y un diezmo. Serán felices. Nosotros se los garantizamos. Si no son felices, se pueden cambiar la religión. Hola, amigos. Les mando un chistorete. Cosa que no todas te dejan. No, no todas te dejan. Hay religiones que no te dejan cambiar de religión. Tú dices, no, la religión... No, no puede ir, por ejemplo, el fútbol. Si eres del Real Madrid, no te dejan ser de otro equipo de fútbol. Si eres del Rayo Vallecano, puede ser del Real Madrid. Hay muchos... No, claro. Pero si eres del River Plate, si eres del Racing Club de Avellaneda, si eres del Toluca, si eres de las Chivas Rayadas de Guadalajara, y cosas así, bueno, no puedes cambiar. Son religiones que no te permiten el cambio. El niño elefante, sí. Porque te dice, es la famosa parábola del niño elefante que usted me contó alguna vez. Sí. Que decía, ah, anda, volvé, que ya vas a venir, dijo sí, el niño elefante. Vete y volverás. Vete y volverás. Más vetado. Estás vetado. Bueno, Dark Boy Rafael, mientras el joven lagartija juega con... ¿Qué está haciendo? Se cayó el sombrero. Malabarismo. Y bueno, ¿y qué carajo? Eso es... Dice, hola amigos, les mando un chistorete. Dice Dark Boy Rafael desde Caracas, Venezuela. Ah, hola Dark Boy. Dark Boy, te digo una cosa. Nos han llegado las fotos. Lo que pasa que sí, el mico está así complicado con los programas. Dile a tu hermana que está muy maja ahí en las fotos. Oh, una sí, foto muy impresionante porque está la bandera desplegada de Venezuela. Un tamaño de una bandera, así un pabellón importantísimo, y ella, bueno, delante, súper simpática la foto, y qué linda es la bandera de Venezuela, ¿no? Sí. Colorida, y con esas estrellas que alguna vez me explicaron, recuerdo la explicación, no la voy a dar ahora, de a qué se debe cada una de esas estrellas que tiene la bandera de Venezuela en el centro, ¿no? Hola amigos, les mando un chistorete, está en la puerta, me lo explicó B8, digo, para que B8 diga, ah, se lo expliqué yo y ahora no me agradece este hijo puta, ya se olvidó de los amigos. No, me acuerdo, si hay algo para lo que tengo memoria es para los amigos, nada más, ¿eh? Bueno, estaba en la puerta del cielo una maestra, un ladrón y un abogado. Sí. Miren qué trío, ¿no? La puerta del cielo. Y el arcángel Gabriel les dice, ¿ven lo que son las religiones? Claro, nosotros pensamos que era San Pedro. Exacto, y ahora apareció este tipo. Sí, que tampoco es el último, ¿no? De una religión. No, bueno, el pero arcángel uno Gabriel, no se lo veía ahí. No, parece que en Venezuela el arcángel Gabriel es el encargado de tú pasas, tú no pasas. Y claro, es que no puede todo. No puede todo. La misma persona. No, entonces, bueno, se ve que San Pedro a lo mejor fue al baño en ese momento. Te conviene transar con el niño elefante. Te dijo las llaves, y claro, ahí está el arcángel Gabriel. El ángel Gabriel, lo ha bajado de categoría. Ah. El ángel Gabriel le dice, pues problema de sobre... población. Estaba medio pedo. Estaba mal, estaba muy cansado. No estaba muy cansado. A veces el cansancio. Te hace hablar como pedo, ¿no? Eso a nosotros nos pasa. Cada vez que nos escuchan hablar medio pedo, es que estamos cansados. Por problemas de sobrepoblación, solo pueden pasar los que respondan estas preguntas. Y le dice a la maestra, ¿cómo se llamaba el barco que se hundió por chocar con un iceberg? Y la maestra responde, Titanic. Claro, por la película. Sí, sí, sube así. Las maestras. Claro, bueno. Va a seguir cagando chistes así, ¿no? Remates, los cago, porque me encanta hacer esas cosas. Fantástico. Bueno. ¿Volvemos? No volvamos. Está bien, porque está en la mitad el chiste de la película. Pues, la maestra responde, Titanic, y sube al cielo. Igual es previsible. Yo lo comprendo, señor Arteca. El ángel se voltea y le pregunta al ladrón, ¿cuántas personas murieron? Y el ladrón responde, qué pregunta difícil, pero justo un día antes de morir me vi la película. Fueron 2.500 personas. Y sube al cielo. Y por último lo mira el abogado y el ángel Gabriel le dice, ¿y cómo se llamaban? Ya había misma versión, ¿no? El chiste es malísimo, pues ya queda demostrado, claro. Eres abogado. 2.500, quería. Claro, los 2.500 nombres. No, ¿sí? No, el cielo no es justo. No, es que un abogado no puede entrar al cielo, señor Martín. Convengamos que el infierno fue hecho para ellos. Un abrazo. Bueno, hola, Mico. Mico, te están saludando. Yo no puedo creer esto. Ya te saludan, Mico. Dice, hola, Mico, soy Juan Martínez, desde Caracas, Venezuela. Me di cuenta que debes... de que cada vez que leen un mensaje mío, sí, me envías un mensaje de confirmación, Mico, de que lo leíste. Ajá. Por eso te quiero preguntar si usas el IncrediMail, ya que ese programa... ya que ese programa es el que solicita esa confirmación. Bueno, espero de que me puedas responder. Sí, que se la pide solo. Dice, aunque lo más seguro es que no. Dice, bueno, yo me despido. Sí, era lo más seguro. ¿Para qué mierda preguntas? Seguro, no sé. Juan Martínez, ¿estás bien dónde estás? Diga que hay tantos. ¿Necesitas que te llevemos algo? Tantos que tanto, bueno, Juan Martínez. Nunca sabe quién habla. Con sí, uno que sea medio mamón, no importa, porque los demás. Exacto. Se justifican. Juan Martínez, ¿qué ha pasado? Espero que les guste. Esa fue la única que pude escanear. Saludos del Fuquito. El Fuquito nos ha mandado una foto del estadio de Tampa Bay, en la Florida, donde el símbolo de Tampa, ya lo sabemos, los bucaneros, ¿no? Son unos piratas y tienen como un barco pirata. Está muy bueno. Enorme, que está súper bueno. Y luego nos manda otro mail donde nos manda otras fotos de un Mustang Bullet que él tuneó. Yo no sé si lo de tunear se utiliza en todas partes de Latinoamérica, pero es cuando le cambias el modelo original y lo mejoras con unos alerones, unas mierdas que le ponen. Sí, lo mejoras o no lo mejoras. O no lo mejoras, o es un mamarracho, le jodes cosas. Yo te voy a decir una cosa, Fuquito, ha quedado fantástico, pero para mí los clásicos son clásicos. Y otra cosa te voy a decir, yo lo hubiera tuneado todo, pero el caballito de Mustang tiene que estar. Ah, le sacó el caballito. Fuquito, ¿qué has hecho con el caballito, Fuquito? Ah, lo tiene en la habitación. Bueno, entonces así como que, pero no, el caballito ha nacido para estar en la parrilla, sí, delantera. Sí, un Mustang sin caballito no es un Mustang, Fuquito. Me falta el corazón. Pero te ha quedado bien lindo, sí, la verdad que sí. Es como a Pinocho. Dice, no sé, tu Mustang es como Pinocho. Es un auto que le falta el corazón. Es un Mustang sin caballito. Qué triste, bueno. Qué mierda. No les mando a chingar, solo que, nunca me lees los mensajes. Y Fuquito, dice, la segunda. Dice, bueno, le mando las dos fotos, uno cuando lo compré en enero, la segunda es de julio, mostrando el cambio que le hice. Postdata, no sé si sabían. Campanita, está hablando Fuquito. Campanita, está hablando Fuquito, un poco de respeto. Nos mandó las fotos, todo. Fuquito, por un término que manejaste por aquí, me sonaste súper colombiano. Un Ford. Ford Mustang. No, ¿dónde es que dice? Hay algo súper colombiano. Fotico, me dice Fotico. Hola, Fotico. Eres de Colombia, Fuquito, ¿no? Estás ahí en Tampa, Florida, pero es una pregunta que hago. A lo mejor lo usan en otras partes, pero le mando una Fotico, dijo. Y postdata, no sé si sabían, pero el equipo de fútbol americano, los Bucaneros, tienen como símbolo un pirata, por decir, bla, bla, bla. Dice, les mando esta foto. Che, pirata, ¿acaso es tuyo? Si yo tendría un equipo de fútbol americano, los dedicaría a jugar otro deporte, porque ese me aburre muchísimo. Sí, que sí. Ni joder. Pero bueno, están buenos los trajes de fútbol americano, ¿no? Así como los que usaba Mick Jagger en la década de los 80, 70, 80. Saludos del Fuquito. Chao, Fuquito. Ahí te ves. Hola, Pirata y Lagarto. Soy Juan Martínez de Caracas, Venezuela. Otro. Juan Martínez, sí. No, otro. ¿Qué tal? Hace rato estuvo otro. Juan, sí, Martínez. Su homónimo acaba de pasar. Les escribo para decirles que todos los mensajes que les envío, que tienen algún tipo de dibujo o verga por el estilo, sí, mando mensajes con vergas. Ah, qué lindo. Envía mensajes con vergas. Nosotros. La muda se ve que se la saca. Muda, tú tienes una casilla, porque así te mandan los mensajes con vergas a ti, porque a nosotros nos interesa. Dice que la del ramillete se la mandaron 500 veces. Oh, la del ramillete de vergas. ¿Qué cosa es? Sí. Sí. Y bueno, ya está. Está, que no tiene gracia. Sí, no tiene. Dice, al principio sí. Son para que ustedes los lean, los que tienen dibujos o vergas. Ah. Son para que los lean, pero no al aire. Ah. Los que digan otro tipo de cosas, como por ejemplo este, dice, eso sí deberían pasarlo. Los que tienen... ¡Muda! ¿Entendiste? Este no tiene vergas, no tiene nada, ni dibujitos, ni una mierda. Bueno, gracias Juan Martínez. Ya va, estamos tratando de comprendernos. Tenemos un pequeño lapso para irnos a Brasil. O estamos muy mal. Si no, nos vamos a Brasil rápidamente, porque hay alguien que dice que hablamos muy rápido, ¿eh? Y dice Bruno Aracaki, dice de ser de Sao Paulo, Brasil. Y dice, hola, ¿qué tal? Mi pregunta filosófica creo que es tan profunda que creo que se las van a tomar mucho tiempo para pensarla, para no tanto tiempo para contestarla. Ya verán por qué. ¿Por qué todos ustedes hispanos hablan tan rápido? A nosotros brasileños nos parece que ustedes, especialmente los argentos, no hablan, sino corren con la lengua. ¿Qué les pasa, hermanitos? ¿Tienen prisa? Estamos apurados. Sí, estamos apurados. Está terminando el programa, querido amigo. Exacto, no podemos hablar más despacio. No, más despacio no podemos. Igualmente a nosotros también los brasileños, también nos suena que a veces hablan rápido. Estamos aprendiendo. Bueno, estaremos con este mensaje. Sí, los amigos brasileños hablan rápido. Faica, tampoco. Ya va, campanita, no jodas. Está bien. Nos estamos yendo, estaremos contigo, Bruno, en el próximo programa. Si el niño elefante así lo desea. También con los que con Silvio de Capital Federal, con Carlos González, con Louis Armstrong, ni más ni menos de las Breñas Chaco, con Pamela de Buenos Aires, que tiene 18 años y que no sé qué dice por acá. Lean mi mail. No, Pamela. Sí, si se manda alguna cagada en el mail, vaya que la rechazo ya. A ver, no hay tiempo para llegar. Álvaro Pijamato, en un abrazo para Guatemala. Ah, tenemos información de Guatemala para Malalegría. Escucha el programa mañana, Malalegría, porque tenemos información vital si vas a ir a Guatemala en diciembre. También tenemos a Pablo de Buenos Aires, Argentina, de Chucala. Le quiero mandar un abrazo grande a Val de Olavarría, que la tengo olvidada, y que hay alguien que dice que se calentó con una promotora. Nosotros la única promotora de Olavarría que conocemos es Val. Para mí es tan caliente contigo. Así que, carajo. Señoras y señores, esta es la red de retransmisoras terrestres. Red de retransmisoras terrestres. Radio Mix. Radio Mix en Tandil. Le mandamos un abrazo grande a Fernando, la FM 93.5 Tandil. Frecuencia cero. Ahí está la FM 92.5 sonando en todo Capital Federal y zona de Gran Buenos Aires. Javier Hernández, debemos un abrazo grande para todos. Frecuencia cero. ¡Que delega el radio! Hoy están de aniversario y ha llegado todo el material para que nosotros les informemos de cómo van a ser las celebraciones del aniversario. Eso de la GDLG Radio. Sí que sí, esa va a ser la fiesta. Así que, Miki, un abrazo grande para toda la gente de Guadalajara y del mundo. GDLG Radio. La voz de los caras. La voz de los caras en Un abrazo para la gente de Ecuador que nos sintoniza a través de la FM 95.3. Cadena 103. Cadena 103. O la barrida de Lola, Prida, Salazar, Tapanquía, Azul y Bolívar. Un abrazo para todos los locos que están ahí, los compañeros que, bueno, sigue la comunicación. Ahí está, Cadena 103. Un abrazo para todos. En caso Gualeguaychú. En caso Gualeguaychú, es gracias a la FM Máxima de Entre Ríos, donde Chacalito tiene su programa y antes. Sí, Chacalito, comunícate, por favor. Sí, si no te comunicaste, se te va a complicar, Chacal. Canal 71 de VHF. Y el Colo 71 de VHF con el cura Fiestero al frente, saliendo por banda marina, por aquí, por allá, para los pescadores del Delta, para todas partes, a través del canal 71 de VHF. Un abrazo grande, cura. Muy pronto, Radio Pirata. Muy pronto, faltan pocos días y ya saldremos en Ushuaia a través de la radio. Radio Pirata. Un abrazo para Luis. ¡Vamos a la tierra! Y bueno, pero señor Lagartija, ¿cómo ve la tierra? La veo como un balde. ¿Cómo un balde? Un balde que tiene algo, se ve que estuvieron limpiando. Un balde zico. Un balde zico. De esos que tienen manijica. De esos que tienen manijica y que tiene un trapo de piso y se ve que algo estuvieron limpiando. El agua está muy sucia. El agua está sucia. O el agua está sucia, no de sabemos. Por vida. Y todavía no han limpiado y ya tienen el agua sucia. ¡Qué mierda! Necesitamos agua limpia. ¡Oh! ¡Urgente! ¡El mundo necesita agua limpia! Así que bueno, ¡ay, ay, ay! Damas y caballeros, nos estamos yendo por izquierda, por derecha, por donde nos vean en sus monitores, por left, por right, por donde nos escuchan en sus altoparlantes. Mañana nos reencontraremos con todos ustedes, si ustedes lo decían, si ustedes están por ahí, y si no tienen nada mejor que hacer, que posiblemente sean todos los planes, cualquiera, mucho mejor que este. Pero si no, ahí nos reencontraremos. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso... ¡Los hermanos! ¡Complimenti! Damas y caballeros, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Desde Los Ángeles, California. Desde México, hasta luego. Nos vemos pronto. Desde Sabadell, adiós. Nos vemos luego, ¿eh? Un beso muy, muy grande. Desde Panamá, hasta luego. Suerte. Y saludos de los hermanos Complimenti. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Bueno, váyanse a la puta y suerte para todos. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. ¡Viva la noche! Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Esto fue.